Goza, goza. Enamorado de ti, quisiera tenerte por siempre a mi lado, cuidarte y amarte y nunca separarnos, amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final, amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final, amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final, amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final. Sabor, sabor. Culebra. Y si no te gusta, mi amor, hoy quiero decirte que estoy ilusionado desde el primer momento que te vi. Yo sigo enamorado de ti. Quisiera tenerte por siempre a mi lado, cuidarte y amarte y nunca separarnos, amándonos por siempre amor, amándonos hasta